¿Quién dijo que la unión hizo la fuerza, eh? Respuesta a los que a toda costa intentan caminar sobre la huelga una tormenta. En tu cerebro, una idea rechazada por 60 pegas. Esquivas y rodeas, sacando la casa a flote. Moje a quien moje, aplasta a quien aplaste. Las letras de neón dan luz a la razón bajo el nombre de no más fe. El octavo pasajero abandona el séptimo cielo. Ciego de observar, dispuesto a actuar. Con valor en mi tarjeta de presentación se lee hop. Hip hop reciclado, si algo ha cambiado, pero con el mismo resultado. El criticar y arrimar que son dos noches oscuras, lanzan un mar de dudas, sin ayuda en enseñaduras y maduras. Logras sacar el cuello por una pequeña abertura, para ver con 44, de bota te hace crack la boca. Como resultado final, por querer saber más, sacamos un nuevo sonido en tu oído, algo no repetido, con vistas a un futuro bien definido. El progresivo aumento del movimiento, por un camino donde no tienen paso, los que van de palo. Y el octavo clavo a clavo, empezamos la casa por el tejado, hablando claro, echamos tierra ineptos, que sienten tan solo un par de momentos, de lucidez en la vida, eso es, desde abajo, mira a quienes mal miran, demanquillando una hermandad que piensan se ha podrido, por lo que respecta a ruido, somos la Helia base, mi socio y yo derrochando clases sobre un tramo de 4x4, sí, la paz es para los muertos, olvídate de tratos, que lo nuestro no es trepar a lo más alto, a base de dejarse, las rodillas en el acto, te ofrecemos una visión apocalíptica del mundo, donde todos somos víctimas de nosotros mismos, sí, si solo a la muerte la llamas de usted, mejor no tener más fe.